cerquita la ribera, aún existe la tapera de madera y de latón, donde vivía mi diosa, mujercita rabalera, que en aquellos tiempos era de mi vida la ilusión. Aún existe aquella puerta que tantas y tantas veces había sentido las preces de mi encendida pasión, al tener entre mis brazos a su cuerpito bien preso y depositarle un beso con la más dulce ilusión. Viejo barrio, que conservas el recuerdo de aquellas noches de invierno que por tu orilla vagué, divanando a mis locas ilusiones, recorrí a los bodegones casi hasta el amanecer. Vuelvo a verte, vuelvo a oír en las cantinas tus canciones, y que la rutina de tu vida no cambió. Aún existen en tus muelles aquellos barcos de vela que en un brochazo quinquela tan fielmente ilustró. Viejo barrio, viejo amigo, que conservas tu pasado, hoy que regreso amargado a recordar mi dolor, una honda melancolía me hace llorar como un niño, y me voy con tu cariño prendido a mi corazón.